mientras que Rafael está armando la cámara, que de hecho estas flores va a ocultar, yo creo, el rostro. Muy bien. Lo que también nos falta es lo que tiene para los presidentes, que esa cosa de vidrio aquí, para que luego... ¿Soy así de importante? No creo, ¿eh? Bueno, quizás para las piedras, ¿no? Entonces, no, ¿eh? Bueno, entonces qué bien. Este es un mes que estamos dedicando al tema de las finanzas. La semana pasada era el primer domingo para eso. Y antes de continuar, entonces, vamos a pedir la bendición de Dios sobre el mensaje de hoy, diciendo: Padre, te agradecemos por todas las bendiciones que tú nos das. La petición nuestra es que cada uno de nosotros, porque tú lo has puesto en nuestros corazones, nos volvamos en mayordomos buenos de todas esas bendiciones que nos regalas. Y pidiendo, Señor, que por medio de tu palabra, que convénzanos de la necesidad de ser obediente a ti en todo lo que nosotros tenemos, incluyendo el dinero, posesiones y los dones espirituales. Y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Si se acuerda, la semana pasada nosotros hablamos acerca de 7 errores comunes que personas pueden hacer, cristianos especialmente, en cuanto al dinero. Entonces, puede tratar de cosechar algunos de esos 7 errores de ustedes. ¿Me pueden enumerar alguno de esos? ¿Se acuerdan? Y muy bien, no endeudarse, ¿no? Porque nos vuelven esclavos. Okay. ¿Y qué más? Yo no les culpo, porque es difícil para acordarse de lo que se ha dicho la semana pasada. A veces yo no me acuerdo todo lo que he dicho, ¿no? Entonces, y yo lo dije, entonces menos ustedes. Pero se acuerdan para refrescar nuestra memoria, porque si nos olvidó, entonces vamos solo a lo mejor repetir esos errores, a menos que están conscientes. Ajá, sí, de ser irresponsable con tus recursos, ¿no? Dios nos da bendiciones, recursos, y no lo manejamos bien, ¿ok? Esos son los primeros 2, de hecho. ¿Algunos más? Si hago así, ¿qué es esto? ¿Saben? Dollar sign, sí. Entonces, ¿cuál es el error de mucha gente? Sí, se enfocan en el dinero. Y la ironía es que aquellas personas que se obsesionan con tener el dinero pierden de la prosperidad de Dios, aunque logran amontonar un montón de dinero. Y de hecho yo diría que son pocos que logran recibir el dinero que quieren cuando están obsesionados por él. Al contrario, terminan peor, pobres a menudo, porque el que no obsesiona por el dinero es alguien que probablemente no lo puede manejar bien y lo pierde después de obtenerlo. Ok, sí, muy bien. ¿Otra cosa? ¿Qué es que Satanás hace a mucha gente, a todo el mundo? Sí, lo engaña, ¿no? Entonces, la deshonestidad, la falta de ética para obtener cosas, posesiones, dinero. Y cristianos son tentados a copiar los métodos del mundo para mejorar sus finanzas. Pero eso va en contra de Dios, y otra vez, como un cristiano, no vas a prosperar en la vista de Dios. Otros, ¿qué es esto? Ser codo, ¿con qué? Sí, ser codo con las bendiciones que Dios te ha dado, que Él te da y luego no repartes, lo mantienes todo para sí mismo. Y cuando Dios ve que tú eres codo, entonces Él no te va a dar más. Si recibes más, es no porque vino de Él, sino no por tus propios esfuerzos, pero lo que recibes por tus propios esfuerzos no va a ser bendición para ti, sino maldición. Vamos a hablar más de eso ahorita. Ok, ¿y qué es esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ajá, sí, paliando, entonces, trabajando, ¿no? Las personas que sus vidas están orientadas al trabajo o el negocio, semejante a del dinero. Pero hemos dicho que muchas personas, especialmente hombres, encuentran su identidad en el trabajo y piensan que por medio del trabajo van a lograr la prosperidad, muchas veces hasta en el proceso descuidando a su familia y a Dios. Personas así no van a tener éxito de Dios en cuanto a las finanzas. Muy bien. Otros que se quieren enriquecer rápidamente y quieren obtener algo por poco, en poco tiempo. Y lo que vemos en la Biblia es que si algo vale la pena, entonces no es fácil para conseguir y no lo vas a hacer en poco tiempo. Pero el mundo nos enseña que tenemos que obtener lo que nosotros queremos fácilmente, rápidamente. Y cuando nosotros somos así, tratando de lograr las cosas de esa manera, cometemos muchos errores y a veces eso nos tienta a la falta de ética y a la deshonestidad y engaño. Y nos puede volver irresponsables porque, como decimos en inglés, easy come, easy go. ¿Sabe lo que quiere decir eso en español? Ya, porque si ganas las cosas fácilmente sin esfuerzo, entonces de la misma manera fácilmente lo gastas, ¿no? Y en fin, terminas con nada. ¿Cuántas personas he visto que han venido de sus países en Latinoamérica, llegando acá con esperanza de ganar dinero y regresan más pobres de lo que llegaron porque tenían esa actitud, especialmente los que son joven? Bueno, hoy nosotros queremos hablar acerca de cuáles son los fundamentos para tu economía. ¿Tienes fundamentos? ¿Tienes bases? Creo que todos inconscientemente tiene esas bases, pero la pregunta es que si son bases que están fundadas en la Biblia, que son bases, que son principios que Dios quiere que nosotros adoptamos para que en esta vida nosotros podamos tener la prosperidad como según Dios lo define. Y entonces hoy queremos tomar una mirada a cuatro de esas bases para preguntar que si tú estás empleando esas bases para que así puedes tener la aprobación de Dios. Entonces vamos a meternos directamente en ese primer fundamento y nosotros ya lo miramos un poquito la semana pasada y eso es que reconocer que Dios es propietario de todo. ¿Se acuerdan que mencionamos eso la semana pasada? Que Dios es el dueño de todo. Y eso tiene implicaciones para nosotros. Primeramente, vamos a tomar una mirada a algunos versículos que sí demuestran que Dios es dueño de todo. Y si eso es el caso, entonces nosotros no podemos pensar que somos dueños de algo. Hablando cristianamente, nosotros somos dueños de nada. Salmos 24, versículo 1. Quizás ya hemos leído este versículo y yo lo voy a leer en una versión del el español sencillo. Y dice así: Dios es el dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Dios es dueño de toda la tierra. Entonces, si yo tengo una casa, y bueno, yo sí tengo una casa, y si llegas a mi casa y tú entras a mi casa y me dices, ¡qué bien! Esta es mi casa, yo voy a decir, un momento, esto no es tu casa, esta es mi casa. Okay. Pero en realidad ni es mi casa. Entonces, es un error para mí decir que 26 Nickel Street es mi casa, porque no lo es. Quizás yo diría que no es mi casa, sino es que pertenece al banco, ¿no? O quizás yo diría que ni del banco, sino del gobierno, porque sabes que en cualquier momento, si el gobierno quiere, puede expropiar tu propiedad por alguna cosa. Tú no tienes derecho a esa propiedad. Y varias personas se han dado cuenta de eso. Allá en el lado este de Toronto, por Pickering, hay una gran parcela de terreno allí que tiene de kilómetros de ancho y de largo. Y allí antes habían casas y granjas. Ahora no lo hay, porque en los años 70 el gobierno llegó y dijo: nosotros tenemos planes para construir un aeropuerto allá. Entonces expropiaron las propiedades de todas esas personas, que eran miles de personas. Y hasta el día de hoy aún no hay un aeropuerto. Cancelaron sus planes para eso. Pero ni modos, no devolvieron del terreno a esa gente, ni las casas, porque de hecho la realidad es que tú no eres dueño de eso. Y así mismo con nosotros como cristianos, no somos dueños de lo que nosotros tenemos. Y vamos a mirar de qué somos nosotros. Bueno, Ageo 2:8, a ver si pueden encontrar eso, ¿no? Pero yo voy ahí también para demostrar que sí se puede encontrar en la Biblia, ¿no? Ajá, entonces, ¿saben dónde está? Ah, en el Antiguo Testamento, sí. Y algo más, ¿saben? Ageo 2:8. ¿Perdón? Ajá, los profetas menores. Muy bien. ¿Y está antes de qué y después de qué? ¿Alguien sabe que los encontró? Sofonías, muy bien. Y Zacarías. Acabamos de cantar esa canción hoy. No es por espada ni por ejército, sino por su Santo Espíritu. Esto es Zacarías. Entonces, Ageo está un poco antes de eso. Y en Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Porque tú quizás dices: bueno, quizás la casa no es mía, porque Dios creó la casa, pero el dinero, bueno, eso es una creación de los seres humanos. Tú sabes que la idea del dinero es una ficción, ¿no? I mean, yo no tengo ni tengo un billete aquí, ni una moneda, ¿ok? Pero ese pedazo de papel no tiene valor, ¿no? Igual lo puedes enrollar, usar como un cigarrillo o algo así, porque en sí ese papel no tiene valor. Es una ficción. Todos nosotros fingimos que tenemos, que este papel tiene valor. Y si todos nosotros estamos de acuerdo que esta ficción es realidad, nos quedamos contentos, porque yo puedo decir: este pedacito de papel, con eso yo puedo comprar un chicle. Digamos, si tú dices: estoy de acuerdo, pero ¿por qué? ¿Porque en sí el papel tiene valor? No, porque estamos todos de acuerdo en la ficción, que todos vamos a fingir, pretender que tiene valor, para que así podemos hacer el comercio. Y algunos dicen entonces: esto no es de Dios, que es una invención de los hombres. Pero no, hasta el dinero que tú tienes, eso es de Dios. Muy bien, ahora Salmos 10:11. Perdón, Salmos 50, 10 a 11. Salmos 50. Y allí dice, en Salmos 50, 10 a 11: pues míos son los animales del bosque, y mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas. Todas las bestias del campo son mías. Aquí estamos estableciendo que Dios es el dueño de todo. Él es el propietario. Si tú tienes algo, entonces realmente no es tuyo, sino que pertenece a Dios. Y si yo soy consciente de eso como un cristiano, eso va a cambiar mi actitud hacia las cosas, hacia las posesiones. Primeramente me libera a mí, A veces cantamos una canción, le hemos cantado libre, yo soy libre, ¿ok? Y luego la canción dice, para cantar, para bailar y para gozar. Y yo digo, no sé, porque el incrédulo también está libre para hacer esas cosas, ¿no? Entonces, para mí eso no me impacta mucho la canción, pero si fuera utilizar la misma melodía y decir, soy libre para adorar a Dios, bueno, eso es algo que el incrédulo no tiene libertad para ser. Y también tengo libertad, soy libre de las cosas que me pueden atar en este mundo, porque no me puedes quitar nada de mí porque yo no tengo nada. Todo pertenece a Dios. ¿Recuerda cuando Job perdió sus 7 hijos? ¿Qué dijo él? Exacto, ¿no? Él no dijo maldito sea Dios, right? Él dijo bendito sea de Dios. ¿Y por qué? Porque eso era un préstamo a Job. Y Job se regocijó en sus hijos mientras que los tenía. Y en un momento dado, Dios dijo, muchas gracias, pero devuélveme tus hijos. Y en ese caso, nosotros sabemos que no era por ninguna culpa de él que Dios se los llevó, que ellos murieron. Simplemente Dios es dueño de todo y él decidió que en ese momento ya Job no necesitaba a esos hijos. Y entonces Job tenía esa libertad de la carga de esos hijos, porque él podía decir, ¿sabe qué? No eran míos, eran de Dios. Algunos aquí han tenido hijos que se han muerto, posiblemente, especialmente las mujeres, quizás perdieron un hijo durante el embarazo. Bueno, tú tuviste ese niño en tu panza X meses y era un regalo de Dios, y Dios decidió que te lo iba a quitar, y a Dios le pertenece ese derecho. Una vez, un hombre, escuché su testimonio, que él estaba regresando con su familia de un viaje, y llegaron a la casa, y llegaron justo para encontrar un montón de bomberos, y etcétera, y desde lejos podían ver el humo y escuchar el sonido, y ellos pensaron, ¡ay, un incendio! ¿Y cómo se iba a imaginar que ese incendio era su propia casa? Y llegando ahí, ya estaba envuelto en llamas la casa. Entonces, su esposa comenzó a llorar y dijo, ¡hemos perdido todo! Y entonces, él dijo, respondió, bueno, los hijos están aquí, ¿no? Y había preguntado a un bombero acerca del gato y el perro y estaban bien. Y dijo, el gato y el perro también están bien. Y él dijo, nosotros no hemos perdido nada. Si tenemos nuestros hijos, si tenemos el gato y el perro, lo tenemos todo. Y esa era una libertad para él. Él no se tenía que preocupar por esa casa y la pérdida, porque él sabía que no era por culpa de ellos, entonces eso era el derecho de Dios si él quería para quitarle la casa. Y los que tienen fe en Dios saben que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Cristo. La misma cosa sucedió al fundador de los metodistas hace más de 200 años, se llamaba John Wesley, y una vez él estaba predicando y le llegó a alguien para informarle que su casa se había quemado, y él dijo, no, eso no es mi casa, y el señor le dijo, no, sí es su casa, y él respondió, no es mi casa. Y entonces el que le había traído las noticias le dijo, mira, yo estuve allí, yo vi con mis ojos que tu casa se ha quemado. Y él dijo, no entiendes, no es mi casa, es la casa de Dios. Y pertenece a él, y si él lo quería quemar, es asunto de él. Yo no he perdido nada. Y ves ahí cómo es la libertad. ¿Qué pasa si por ninguna culpa tuya pierdes tu trabajo? ¿Vas a reclamar contra Dios? Bueno, quizás sí. Pero el que tiene esta actitud, que Dios es propietario de todo, dice, bueno, Dios decidió que yo ya no tenía que trabajar ahí. Él me ha despedido por sus propias razones y yo confío en Él que todavía cosas mejores van a resultar de eso. ¿Y cuántos de nosotros no hemos escuchado de testimonio tras testimonio de personas perdidos sus trabajos, luego Dios les ha bendecido con todavía algo mejor, ¿no? Entonces hasta tenemos a alguien como Ricardo que perdió su trabajo y él está dando gracias a Dios porque él ya está en tiempo de refrigerio. Antes estaba bien estresado por su trabajo y ahora está de vacaciones extendidas, dada por Dios, su año de júbilo, ¿no? Que el séptimo año totalmente gratis, gracias a Dios. Dios es propietario de eso. Eso me puede cambiar entonces mi actitud acerca de las cosas en estas vidas. No son mías para perder, son de Dios. Entonces, si nosotros no somos los dueños, ¿qué es que nosotros somos? Bueno, ya hemos visto en la parábola que leímos que el Señor, el Rey, entregó minas, entregó talentos o dinero, posesiones a sus siervos y quiere que esos siervos inviertan ese dinero por él. Nosotros entonces somos los mayordomos de las cosas que tenemos, incluyendo el dinero, pero no solamente el dinero, estamos de acuerdo, sino también nuestra esposa, nuestro trabajo, nuestros hijos, y etcétera, etcétera. También los ministerios, que nosotros somos los mayordomos, y eso también va a cambiar nuestra actitud, porque no es mía para gastar como yo quiero, sino que yo estoy administrando algo que Dios me ha dado. Entonces ahora yo sí tengo que tener cuidado. ¿Cuántos han tenido la experiencia que has prestado tu carro a alguien y él regresa con el carro rayado? Yo he tenido esa experiencia varias veces por estar prestando mi carro, ¿no? Una vez hace muchos años un amigo me pidió prestar el carro, de hecho no era el mío, era de mi papá. Entonces yo se lo presté. Entonces después de unas horas yo recibo una llamada de él y dice, ¿qué crees, Jonathan? Yo tengo malas noticias. Y yo dije, no son malas noticias mientras tienes el dinero para arreglarlo. ¿Y tienes dinero? Y él dijo, sí, creo. Bueno, entonces, no son malas noticias, ¿no? Vaya, arréglalo, ¿no? Pero he tenido también la experiencia de esta misma van que tengo aquí, que cuando era nuevecita y un amigo mío me lo pidió prestado para practicar para su licencia. Entonces yo le llevé allá a la exhibition, a la feria de Toronto, donde había un estacionamiento que es de hectáreas, ¿no? De grande. Y yo le dije, mira cómo es de grande, no hay nada contra que te puedes atropellar, ¿no? Entonces yo dije, ándale, haz lo que quieres. Entonces él se mete ahí, ni ha dado una vuelta cuando confunde el freno con el acelerador y presiona el acelerador y ¡pah! Sale arrancado y ¡pum! Se pega contra la cerca de allí, ¿no? De metal, y ya hasta hoy en día puede ver el rayón grande que está allí. Y yo dije, yo sé por ser bocón, ¿no? Porque había dicho que es imposible que tengas un accidente y él hizo lo imposible. Bueno, pero si eso hubiera sido el carro de otra persona, aparte de mi papá, hoy en día, digamos, si uno de ustedes me fuera a prestar un carro a mí, yo no lo estaría prestando a otro. Lo he hecho en mi juventud, cuando dije del carro de mi papá. Pero hoy en día, yo ya no prestaría ese carro a otra persona porque no es mía para prestar y yo tengo que cuidarla. Y esa es la actitud que debemos tener en cuanto a todas las cosas que nosotros tenemos, que pertenece a Dios, entonces nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Porque nosotros vamos a tener que rendir cuentas más luego por el uso de las cosas que Dios nos ha dado. Y como digo, no solamente las cosas materiales y físicas, sino también nuestro cuerpo y también nuestros talentos y también nuestros dones espirituales que Dios nos ha dado. Pero como estamos concentrándonos en las finanzas, el dinero que tú tienes en el banco no pertenece a ti, pertenece a Dios y tú eres el administrador de ese dinero. Entonces tienes que cuidar la manera en que tú gastas ese dinero, en lo que lo estás ganando. Entonces la idea es que como un mayordomo tú poseas, pero tú no eres el propietario. Y también eso se aplica a tus trabajos, tus ingresos, que tú ganas, pero Dios te capacita para ganar lo que tú ganas. Ese trabajo que tú tienes no es por la carrera que tú estudiaste, que ellos vieron tus notas, ¡ay, qué bien, te vamos a dar un trabajo! No es por la entrevista que tú luciste tanto que quedaron impresionados contigo, no. Eso es Dios que te dio ese trabajo y gracias a Él que esos ingresos ya te están que ya estás ganando eso. Y como yo mencioné la otra vez, entonces todo tu dinero pertenece a Dios. Entonces hay una idea equivocada que cuando en el servicio nosotros damos nuestros diezmos y ofrenda, que yo estoy dando a Dios parte de lo que es mío. Pero así no es. Eso ya es de Dios. Tú no estás dando nada a Dios, ¿no? Dalo o no dalo, Dios es dueño de todo lo que tú tienes, incluyendo tu dinero. Entonces, cuando tú llegas y tú das eso, no necesariamente estás impresionando a Dios. I mean, si yo te devuelvo, si yo te presto $100 y tú me lo devuelves después de quizás un año, entonces, y tú dices, mira qué buena onda soy, Jonathan, te estoy dando este dinero. ¿Cómo respondo yo? Tú no me estás dando nada, ¿no? Este dinero era mío. Entonces, ¿acaso debo estar agradecido a ti porque me estás devolviendo a mí lo que es mío? Entonces nosotros no podemos pensar así. Entonces tenemos que acordar que no solamente lo que nosotros tenemos o hacemos pertenece a Dios, sino que yo soy, lo que yo soy es de Dios. Tú eres de Dios. Entonces todo lo que tú eres, Dios tiene también. Por eso ese versículo en Romanos 12:1, ¿no? Los ruego, hermanos, por la misericordia de Dios. ¿Has escuchado ese versículo? En este español sencillo dice en Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué parte de tu vida es de Dios? Todo es de Dios. Y adoración es dando todo a Dios, ¿no? Adoración es diciendo a Dios, ¿sabe qué? Todo lo que yo tengo en dinero es tuyo, Señor. Toda mi vida es tuya, Señor. I mean, algunas veces nosotros podemos llegar a la iglesia y pensar que estamos dando un par de horas a Dios. O podemos ir de evangelismo o a algún otro ministerio o como misionero y pensar que estoy dando 2 años a Dios. Tú no estás dando nada a Dios. Tu vida ya pertenece a Él. Los años son de Dios. Entonces, ¿qué estás dando a Él? No le estás dando nada. Él tiene derecho a todo. Es solo cuestión de tener la actitud correcta, porque ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Porque un no cristiano, la vida de él y sus posesiones también son de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo reconozco que es de Dios y le agradezco y le sirvo por eso, y eso complace a Dios. Mientras tanto, el no cristiano no reconoce eso. Y entonces él está pecando en rehusar de reconocer que su persona y sus posesiones pertenecen a él. Entonces él no va a complacer a Dios. No va a hacer las acciones de esa persona como olor fragrante a Dios. Mientras tanto, los esfuerzos tuyos, si son hechos con la actitud correcta, entonces sí van a hacer complacer a Dios. La pregunta es, Como cristiano, ¿reconoces eso? ¿O estás viviendo como el incrédulo y pensando que estás regalando unas horas a Dios, unos dólares a Dios? Recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo cuando una vez en el templo y él vio que había unos ricachones ahí que estaban metiendo toneladas de dinero en los platos para como su limosna. Y luego vio una viuda que daba 2 centavos apenas. Y según Dios, como dijo Jesús, ¿cuál de los dos grupos dio más? Los 2 centavos. ¿Y por qué los 2 centavos eran? Porque era todo lo que tenía. Todo lo que ella tenía. Mientras tanto, estos estaban, como según ellos pensaban, dando parte. Y Dios se complació con la viuda, con la viejita, porque ella estaba dando todo. Y así debe ser con nosotros, que no estamos exigiendo que tú llegas y sacudas a tu cuenta, tu banco, y que llegues aquí con todo tu dinero, porque no vas a estar dando nada a Dios aunque haga eso, porque ya pertenece a Dios. Pero cuando Él ve el sacrificio y la actitud con lo cual tú vienes aquí con esos regalos, entonces Dios se complace porque Él ve tu corazón. Y ahora yo he dicho que no estamos dando nada a Dios. Cuando llegamos aquí y ponemos dinero en este canasta, o cuando llegas aquí y prestas servicio a la iglesia, ¿a quién lo estás dando? Estás dándolo a nosotros, la iglesia. Estás dando este dinero para la ayuda de la iglesia, para aportar la iglesia. La iglesia tiene que funcionar, como vamos a ver más luego. Entonces lo estás dando a nosotros, pero no lo estás dando a Dios, ¿no? Y si tú no quieres poner a disposición todas tus posesiones y todo tu dinero, y si sigues con esa actitud, puede ser que Dios va a decir, como mencionamos la vez pasada, que si eres codo, entonces Dios va a ser codo contigo. Ah, ¿no quieres ser generoso? ¿No quieres tener esa actitud de dar lo que ya es mío? Bueno, te voy a quitar todo para que ya sientas cómo es vivir sin mis bendiciones. Eso puede ser la consecuencia de eso. Bueno, hemos visto que Dios es propietario de todo, que Él es el dueño. Bueno, también nosotros tenemos que reclamar la libertad económica. Y nosotros vimos unos versículos la semana pasada que tratan de los efectos de estar en la deuda, que como cristianos nosotros debemos estar en lo más que podemos ser libres económicamente. Proverbios 22:7, ya vimos esto la semana pasada. El pobre trabaja para el rico, el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Y 1 Corintios 7, 21 y 23 dice, si eres esclavo, no te preocupes. Pues, ¿qué puedes hacer? Eres esclavo, no vas a cambiar eso. Pero dice, cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso, no debemos hacernos esclavos de nadie. Y nosotros mencionamos que cuando nosotros estamos en deuda, entonces ya nosotros no tenemos derecho sobre lo que nosotros tenemos, porque es posesión de otra persona. Entonces, por ejemplo, si tú sacas un préstamo para comprar, obtener algo, tú estás pagando intereses. Digamos que estás, si tienes mucha suerte, ganando $20 a la hora. Bueno, por cada dólar que tú recibes, te está quitando por intereses, digamos, 20 centavos. Esos ya son 20 centavos que no son tuyos, sino que son de otra persona. No son tuyos, sin embargo, estás trabajando para dar a esa persona lo que debería ser tuyo. Y en un sentido, eso no es justo, no debería ser así. Lo que tú recibes de sueldo que viene de Dios debe ser todo para ti. Después que descontas las cosas que inevitablemente pertenecen, como a César de lo que es César, por supuesto, ¿no? Pero debe ser para ti, para un uso que vamos a ver en un minuto. Entonces digo que debemos tener libertad económica. ¿Pero libertad para qué? Para disponer de los recursos y bendiciones que Dios te da. O sea que Dios ha dicho, tú eres un mayordomo. Yo te encargo estas cosas para que tú lo inviertas como a ti te parece. Pero si tú estás pagando intereses, si tú estás en deuda a alguien, entonces esas cosas ya no son tuyas para administrar, son de otra persona. Y a quien tú estás dando estas cosas, ese dinero específicamente, ¿cómo sabes que ellos lo van a usar para usos nobles? Me acuerdo una vez estando en el ejército y una vez nos pagaron el sueldo de un mes. Entonces todos teníamos, estábamos en el campo, ¿no? Y entonces ahí pusieron las mesas y llegaron los contadores militares y nos hicimos una fila y a cada uno nos dieron en efectivo dinero. Y esa misma noche entonces nos dieron libertad para salir de la base y ir al pueblo que estaba cercano. Entonces salieron casi todo el mundo. $600 es la que dieron a mí y a varios otros que eran de mi rango. Entre ellos era un amigo mío. Eso era un viernes. El sábado en la mañana, mi amigo me llega y dice, ¿me puedes prestar algún dinero? Yo dije, ¿prestarte dinero? Nos pagamos anoche, ¿no? ¿Dónde está ese dinero? Y él dijo, bueno, lo gasté ahí en la discoteca, ¿no? Entonces yo dije, no te voy a prestar dinero, claro que no. Right? Yo voy a ahorrar y ser frugal con mi dinero y luego tú quieres que yo dé a ti de mi dinero para que igualmente lo gastas irresponsablemente. No, no te voy a dar de mi dinero. ¿Y en qué lo había gastado él? Él había ido al striptease, ¿no? Y allí el dinero para las muchachas, el dinero para el alcohol, el dinero para la entrada. Entonces, ¿quién recibió ese dinero? Un montón de mafiosos que normalmente son los que son dueños de este lugar para usar para propósitos criminales, seguro, ese dinero, ¿no? Nosotros no sabemos el uso que el banco hace de tu dinero. Puede ser que están usando tu dinero para prestarlo a Haití, para empobrecer a Haití todavía más, para que Haití como un país jamás salga de la deuda. Tú estás contribuyendo a la pobreza allá en Haití por prestar tu dinero al banco. Eso solo para decir que tú no sabes cómo están usando otros el dinero tuyo. Sí, inevitablemente queremos colocar nuestro dinero en el banco, pero la idea es que si tú tienes ese dinero, tú puedes decidir dónde va a ir. A mí este muchacho, aunque no creo que hubiera sido tan precavido el que me pidió prestar el dinero, ¿qué hubiera pasado si hubiera, en vez de gastar $600 y dándolo a unos mafiosos, que lo hubiera puesto en una cuenta para su hijo futuro, para su educación? ¿No hubiera sido mucho mejor eso? E igual, cuando uno está en deuda, cuando no tienes libertad económica, entonces tú no puedes decidir dónde está yendo tu dinero. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que nosotros hacemos como mayordomos. Nosotros en el pasado hemos visto este pasaje aquí en 2 de Corintios, donde Pablo habla acerca de una recolecta que él estaba recolectando para llevar a Jerusalén, que estaba en aprietos económicamente en aquellos días para los cristianos pobres. Y a propósito, si Jerusalén tenía ahí los apóstoles, tenía ahí personas como la madre de Jesús, ¿por qué es que ellos eran pobres? ¿Eran por falta de fe de ellos? ¿Era porque ellos estaban viviendo en pecado? No dudo mucho. No, nadie tenía más fe que los apóstoles y por esos primeros cristianos, pero aún pobres. ¿Y por qué? Porque así lo había decidido Dios. ¿Recuerda? ¿Quién es el dueño del dinero? Es Dios. Dios había dicho a los Jerusalén, no van a tener dinero por ahora. Pero esto es la explicación de Pablo aquí, porque sí había dinero, sí había un banco celestial, por decirlo así. Y aquí dice Pablo en 2 Corintios capítulo 8, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo que en el mundo, entre los cristianos, sí había dinero. Que Dios entrega suficiente dinero para suplir todas las necesidades de todos los cristianos en este mundo. Pero Él no da igual porciones a cada persona, sino que por razones de Él, en su propia sabiduría, Él da a algunos cristianos mucho, ¿sí? Que del banco él hace una transferencia de fondos y da algunos muchos, pero ¿qué espera que ellos hagan con ese mucho? Que lo distribuye entre los demás cristianos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si Dios te ha bendecido con dinero, lo está haciendo con el propósito que luego tú distribuyes este dinero o esas posesiones o ese tiempo, lo que sea, estas oraciones entre los demás. Tú eres el canal para bendecir a muchos otros. Y vamos a ver más acerca de esto en el último principio. Pero queremos ahora ir a al tercer principio, fundamento, base en cuanto a la economía. Y ese es buscar las metas correctas. ¿Qué propones hacer con los recursos materiales que Dios te ha dado? Y no solamente los materiales, pero por supuesto los espirituales. Y también con tu salud, tu cuerpo. ¿Qué propones hacer con esos recursos que Dios te ha regalado? Santiago 4, allí casi al final, dice esto. En versículos 2 a 3, dice... son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quisieran. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Nota que allí dice que no los satisface sus deseos. Porque no hay nada malo en satisfacer tus deseos. Dios nos creó con todos con deseos legítimos, deseos para el compañerismo, deseos para satisfacer necesidades físicas, deseos emocionales, pero que satisfacer sus malos deseos. ¿Quién aquí se convirtió al Señor Jesucristo de adulto? Varios, yo sé, ¿no? Okay. Cuando ustedes estaban en lo peor de sus vidas, ¿qué hubieran hecho si Dios te hubiera regalado $1,000,000? Para imaginar lo que habían hecho con ese dinero. Menos mal que Dios no te dio $1,000,000 en aquellos días. Okay. Si Él te fuera a dar $1,000,000 hoy en día, ¿qué harías con ese dinero? O sea que antes de recibir esas bendiciones, porque la mayoría de nosotros estamos aquí en Canadá, esperamos para recibir bendiciones y prosperidad material. Y en sí eso no es malo. Pero cuando Dios te bendice, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Por eso de antemano ya tienes que establecer un propósito espiritual para lo que vas a hacer con esas cosas que Dios te va a dar. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la economía? Estableciendo un propósito espiritual. Bueno, eso va a afectar la manera en que tú usas los recursos. ¿Recuerda lo que les dije? ¿Qué hubieran hecho hace tiempo con esos millones de dólares? ¿Sería diferente ahora? Claro, creo que sí. Pero si no tienes esa actitud de que las cosas pertenecen a Dios y yo los quiero utilizar para la gloria de Dios, entonces lo que tú tienes vas a usar de una manera que no va a agradar a Dios. Right? Ese versículo que nosotros vimos la semana pasada, más busca primero el reino de Dios y su justicia, right? Y se da de añadura, ¿no? Da dura. Bueno, entonces... tu meta espiritual en cuanto a lo que tú tienes debe ser que todo lo que tú tienes van a ser para el reino de Dios. O más específicamente, que todo lo que tú tienes van a ser usados, utilizados para el testimonio de Cristo, para publicar el Evangelio. ¿Y cómo haces eso? Bueno, con tu dinero. ¿Qué vas a utilizar ese dinero? Como dice aquí en Santiago, para tus deseos malos, los deleites de la vida. Y en sí, no hay nada malo en disfrutar de las bendiciones de Dios. Recuerda, somos los mayordomos. Si estamos ganando intereses, entonces podemos apartar algunos de esos intereses para nuestro propio uso, para nuestro placer. En sí, el placer no es malo, pero ¿dónde va a ir el resto? ¿Aún más para ti o para el uso del Señor. Tú estás dando testimonio del Señor Jesucristo. Si tú tienes una casa y tienes un sillón y lo utilizas para dar amparo a una persona. Si tú tienes una piscina y no solamente para tu familia, sino que invitas a los de la iglesia o invitas a los de un shelter, ¿no? Ese señor doctor Kunika, admiro a él, porque él tiene una piscina y él tiene un rancho bien bonito y él no tiene ahí avisos, no trespassing, y está allí con una escopeta para asegurar que nadie entra allí, sino que él dice a nosotros y a muchos otros, bienvenidos para llegar y usar mi alberca, esta propiedad para tener un picnic. Eso está dando buen testimonio de Dios. ¿Tienes un carro? ¿Se lo prestas a otros a pesar del riesgo? Eso está dando buen testimonio del Señor Jesucristo. El dinero que tienes, ¿estás dándolo para World Vision? ¿Estás poniéndolo acá? Lo que sea. ¿Estás utilizándolo para ayudar a tu primo para la universidad o lo que sea? Eso está dando buen testimonio de Dios. Que los recursos que tienes deberían ser para el reino de Dios. Y si Dios ve que tú estás utilizando esos recursos sabiamente para su reino, ¿qué crees que Él va a dar? Todavía más. ¿Okay? Más recursos, porque Él ya ve que tú eres un mayordomo bueno. Cuando nosotros miramos esa parábola, allí nosotros vemos que el Señor Jesucristo quitó esa mina, ese talento al que no lo había utilizado y lo entregó a la persona que lo había utilizado bien. Y tenemos que tener cuidado porque eso puede suceder a nosotros si nosotros somos tacaños con lo que Dios nos ha dado. Algunas veces hay personas que terminan divorciados y puede ser que o el hombre o la mujer no reconoció todos los otros principios que nosotros hemos visto, que Dios es propietario de todo, incluyendo nuestro matrimonio, que el propósito del matrimonio de mi esposa es para la gloria del reino de Dios. Y yo no tomo eso en cuenta, entonces Dios dice, ¿sabe qué? Si no vas a usar a tu esposa bien, si no la vas a tratar bien, te la quito. Y algunas personas piensan que ellos hicieron la decisión para el divorcio, cuando la realidad es que era Dios actuando y quitando una bendición de ti, porque tú no fuiste un buen mayordomo o mayordoma. Entonces, la pregunta es, ¿qué estás haciendo con los recursos que Dios te ha dado a ti? Porque algunos dicen, no, pero yo tengo tan poco, no tengo compartir. Poco tiempo no puedo compartir de mi tiempo. Poco dinero no puedo compartir con ese dinero. La casa es muy estrecha, no puedo compartir. Mi nevera no muy llena, no puedo compartir. Bueno, si es así, entonces quizás Dios va a decir, entonces si no eres mayordomo bueno de eso, te lo quito. Te quiero preguntar, y no, te he dicho, establecer un propósito espiritual. ¿Tú tienes una declaración de propósito para tu vida? ¿Quién ha visto el programa de Una Vida con Propósito? La idea de Una Vida con Propósito es que tú tienes que tener un propósito para tu vida y poder declararla. No simplemente afirmar, oh sí, la vida tiene sentido, yo tengo un propósito, no. ¿Cuál es tu propósito? ¿No? Yo puedo decir que mi propósito en esta vida es para traer la gloria y la honra a Dios con todo lo que soy y todo lo que yo tengo. Y quizás yo falla en algunos puntos o en muchos puntos, pero por lo menos yo puedo expresar cuál es el propósito de mi vida. Pero si yo fuera a preguntar a ti y de ti solo fuera a salir la verdad, aunque no me quisiera decir la verdad, que si pudiera grabar, sonando tu mente, tus pensamientos, ¿cuál dirías tú es que es tu propósito? No, mi propósito es para avanzar en esta vida. Mi propósito es para adquirir más poder. Mi propósito es para tener muchas posesiones. Mi propósito es para disfrutar de esta vida. Entonces, eso no es el propósito que te dará prosperidad en esta vida. Y especialmente en cuanto a las finanzas. Bueno, finalmente y cuarto, que para tener un fundamento seguro en cuanto a tus finanzas personales, tienes que aplicar el principio de los diezmos. El principio de los diezmos. Vamos a ir un momento a Malaquías. Eso es el último libro del Antiguo Testamento antes de Mateo. Un versículo bien famoso, yo creo que todos nosotros lo conocemos, o un pasaje más bien. Todas las iglesias les encanta predicar esto para animar a la gente para poner dinero en la canasta o en los platos que ellos pasan. Okay. Y luego, como hemos dicho un sinnúmero de veces, exigen como ley que los cristianos tienen que diezmar. Pero nosotros, como una iglesia que nos gusta enseñar las doctrinas correctamente, decimos que en el Antiguo Testamento los israelitas estaban bajo la ley. Y el diezmo también era asunto de ley para los judíos. Nosotros como cristianos ya no estamos bajo la ley de los diezmos. En otras palabras, por ley, nosotros no tenemos que entregar 10% de nuestros bienes. Sin embargo, hay un principio que uno puede encontrar en este pasaje. Y aquí en capítulo 3, versículos 8 a 10, dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébame en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Tenemos que acordarnos cuál era el problema. ¿Por qué es que Dios estaba enojado con la gente por no traer sus diezmos? ¿Acaso no es cierto que todo pertenece a Dios, aunque lo entregues o no lo entregues? Entonces, ¿por qué estaba enojado de Dios? ¿Por qué está reclamando? Bueno, recuerde lo que habíamos dicho, lo que Pablo dijo en cuanto al dinero. Que Dios nos da a nosotros la responsabilidad de distribuir las bendiciones que Él da a su pueblo para que todos ya sean, reciban lo que necesitan. El sistema que Dios estaba usando en el Antiguo Testamento para obtener ese objetivo era el sistema de diezmos y las otras ofrendas que los judíos tenían que traer. O sea, el templo era el centro de distribución del welfare system. Aquí hoy en día el gobierno hace entro eso civilmente, que el gobierno cuando ve que hay gente teóricamente faltando, entonces tiene una organización que en Ontario se llamaba Ontario Works, y ellos distribuyen eso a los necesitados. El templo actuaba así en aquellos días. Los ministros, los levitas, los sacerdotes, vivían de las entradas que la gente traían. Y los pobres sobrevivían de las ofrendas que se traía al templo. Bueno, esta gente era tacaño, ¿no? Ellos no estaban trayendo. Entonces, los ministros y las necesidades de los templos, el templo y las sinagogas y las familias de los ministros estaban padeciendo, estaban sufriendo porque esta gente no quería entregar su diezmo. Y no solamente los sacerdotes, pero también los pobres de la tierra estaban a lo mejor muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque los que sí tenían, no traían para dar a los que no tenían. El templo, por decirlo así, era el eje de todo eso. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era el pecado de falta de generosidad de parte de los que sí tenían. Y la razón por esa falta de generosidad, casi siempre es el temor. Lo opuesto a generosidad no solamente es codicia, sino que es el temor. ¿Por qué? Porque en el temor hay falta de fe que Dios puede suplir tus necesidades aunque cuando tú quieres ser generoso y entregar a otros. Tú piensas que a ti te va a faltar si tú das de lo que es tuyo, que realmente no es tuyo, a otros. Entonces quizás no quieres diezmar porque tú piensas, no puedo sobrevivir sin ese 10%. 10%. Tú no tienes que dar, no quieres dar a tu amigo porque tú dices que yo no tengo para darle. Porque si yo doy a él, ¿cómo voy para mis hijos? Que tú tienes miedo de dejar a alguien entrar a tu casa para dormir allí. ¿Por qué? Bueno, es el temor. Quizás me van a hacer algo. Quizás me van a robar. Y etcétera, y etcétera. Al raíz de toda falta de generosidad, nosotros podemos encontrar el temor. El temor es producto de falta de fe, que Dios no nos puede proteger, que Dios no puede suplir lo que vamos a perder. Pero ves lo que Jesús, Dios dijo allí, pruébame en esto. Si tú eres generoso, Él dice allí, entonces yo voy a abrir las compuertas del cielo y voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Hay un principio que está funcionando aquí, que si nosotros somos generosos, Dios va a ser generoso hacia nosotros. Que si nosotros damos de nuestro dinero, posiblemente Dios va a devolvernos todavía más dinero. Si nosotros estamos generosos con nuestro carro, Dios quizás nos va a dar un carro nuevo. O la mínimo, Dios nos va a prosperar de una manera u la otra. ¿Por qué? Para aclarar, no es garantía que si yo doy $10, Dios me tiene que devolver 100. No funciona así. De todo modo, si lo estoy haciendo con ese objetivo, ya dejo de hacerlo por razones puras, sino que lo estoy haciendo como negocio. Y entonces, si Jesús fuera a venir a ti, viéndote a ti con esa actitud, te sacaría con un látigo, como sacó a la gente allá en el templo, porque ellos estaban volviendo en un negocio la casa del Señor. Entonces, la consecuencia de esto, lo que estaba sucediendo en Malaquías, es que el pueblo de Judá estaba empobreciendo, no enriqueciendo, que poco a poco estaba fluyendo, huyendo la prosperidad de ese país. ¿Y cuál es la solución según el Señor Jesucristo? Jesucristo aquí en Malaquías es abrir sus alfolís y traer lo que es suyo pero no suyo y ponerlo en los alfolís de otros. O sea, que como miembro de esta iglesia vas a traer y vas a dar acá, abriendo de tu alfolí y poniéndolo en este alfolí. Si tienes familia en necesidad en tu país, sacando de tu alfolí y enviando al alfolí de ellos. Si tienes un hijo que tiene necesidad para la educación, abriendo tu alfolí y dando a este, ¿no? Si alguien necesita el uso de un carro para hacer una mudanza, abriendo tu alfolí y entregando a este. Y Dios dice, cuando tú haces eso, tú vas a ver que no vas a padecer, sino que al contrario, vas a recibir con intereses. Y la pregunta es, ¿qué actitud tienes tú en cuanto a eso? En mi caso, por ejemplo, a veces yo presto mi carro, pero ¿es mi carro? No, y cuando yo compré antes de tener el carro, por años, yo andaba con chatarras, ¿no? Y cada vez en cuando descomponiéndose, invirtiendo más dinero y descomponiéndose, y luego tenía que comprar otro porque finalmente se moría por completo. Finalmente yo dije, Señor, dame un carro nuevo. Y te prometo esto, que si tú me das ese carro, no será mío, sino que será tuyo y yo lo voy a utilizar para bendición de otros. ¿Y sabe qué pasó? A los pocos días, nuestros suegros me llegaron y me dijeron, hemos visto que andas en una chatarra y que tenemos que comprar otro carro. Ese carro yo no pagué, eran mis suegros que compraron ese van para mí. Entonces, eso es una bendición de Dios. Pero ahora yo tengo que guardar mi parte. Yo dije a Dios, no es mi carro, sino que es tuyo y lo voy a usar para la bendición del pueblo tuyo. Y así ha sido. Y si por alguna razón algún día prestándolo alguien me lo choca y ya, bueno, ¿qué actitud voy a tener? ¡Ay de mí! No, porque no es mi carro, era de Dios. Entonces Él decidió que en ese momento que me lo iba a quitar. Quizás con el propósito de darme uno todavía mejor y nuevo. O quizás porque Él dice, no, Jonathan, ¿sabe qué? Te tienes que andar en el TTC porque yo quiero que tú evangelices y no lo estás haciendo en tu carro. ¿Quién sabrá? Pero Dios tiene su razón. Entonces ahí los tenemos, ¿no? Los cuatro fundamentos de las finanzas. Y no he hablado mucho acerca del dinero, pero eso afecta nuestro dinero, ¿no? Recuerde, el primero es que Dios es dueño de todo. Y luego tienes que buscar las metas correctas. Y tienes que aplicar el principio de los diezmos, y también tienes que reclamar la libertad económica. Salir de esa esclavitud financiera, para que ahora el dinero es tuyo para administrar como Dios realmente quiere. Con una cosa más, regresando a la parábola que nosotros vimos aquí acerca de los siervos, que Dios les dio una inversión. No debemos creer que todos son los siervos de Dios. En un sentido, todos sí lo son. Dios hasta llamó a un asesino como Nabucodonosor su siervo. Pero siervo en el sentido que pertenecemos a la casa de Dios. No todos son así. Y si tú no eres un siervo de Dios porque nunca has confiado en Jesucristo como Salvador, entonces Dios no te está dando nada para administrar. Es un gran privilegio como un cristiano para administrar las bendiciones que nosotros tenemos. Pero si no somos hijos de Dios, entonces no somos mayordomos de las cosas de Dios. La única manera que uno puede ser un mayordomo por Dios es que si uno ha aceptado al Señor Jesucristo como Salvador. Si ha recibido a Jesucristo. ¿Y qué significa recibir a Jesucristo? La Biblia nos enseña que recibir es confiar en el Jesucristo como tu Salvador, porque la Biblia nos enseña que Dios nos pasa del dominio del principado de Satanás al principado de su Hijo, y es Dios que lo hace. Y cuando nosotros somos pasados de aquí allá, nos volvemos en los ciudadanos del reino de Dios. Es una acción que es totalmente de Dios, pero el mecanismo que Dios utiliza para volvernos ciudadanos de su reino, para luego hacernos mayordomos, el mecanismo que Él utiliza para lograr eso es fe en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Por medio de la fe significa el instrumento que Dios utiliza para traer la salvación a ti y volverte en un ciudadano de su reino. Ese medio, ese instrumento es la fe. ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo. Pero la Biblia también nos enseña que no todos tienen esa fe. Entonces, no todos se van a salvar. ¿Quiénes son aquellos que tienen esa fe? Son aquellos que Dios ha escogido para la salvación. ¿Y cómo sabes si tú has sido escogido para la salvación? Tú lo sabes en el momento que tú confías que es Jesucristo que murió por ti en la cruz. ¿Y por qué tuvo que morir por ti en la cruz? Porque tú y yo somos todos pecadores. Hemos ofendido a un Dios que es santo. Y Dios y el pecado no pueden coexistir. Entonces, Dios no va a coexistir para siempre con un pecador, que es un ser humano con pecado. Entonces hay una condenación para cada persona que desobedece a Dios, y esa condenación es la separación eterna de Dios. Y si fuera solo eso, entonces no habría ninguna esperanza para ninguno de nosotros, porque la Biblia claramente nos enseña por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero afortunadamente Dios es un Dios de amor y dice que Él ama. Y Él ha decidido que Él ha amado a algunos tanto que Él envió a su Hijo para morir por esas personas. Porque Dios está enojado debido a ese pecado tuyo y mío. Y lo que sucedió es que cuando Jesús murió en esa cruz, entonces Él pagó el precio de tu pecado, esa condenación, esa ira de Dios. Y la ira de Dios, en vez de caer sobre ti, cayó sobre el Señor Jesucristo, para que así, de esa manera, tú fueras absuelto de tus pecados. Pero solo absuelto de tus pecados si tú estás creyendo que Jesús murió por ti. Algunos dicen, sí, Jesús murió por el mundo, pero no crean que Dios murió por ellos personalmente, aunque lo digan. Pero ¿cómo sabemos que no crean que Dios murió personalmente por ellos? Porque luego, aunque profesan eso, su estilo de vida no cambia. O sea, después de confiar en Jesucristo como Salvador, supuestamente su vida no cambia a una vida que es agradable a Dios. Porque la Biblia enseña que nos tenemos que arrepentir y creer en el Señor Jesucristo. ¿Arrepentir de qué? De nuestros pecados. Y el arrepentimiento es dejando lo malo que antes hacíamos y ahora haciendo todo lo que es agradable a Dios. Quiero decir entonces que si hay alguien aquí que Dios te ha iluminado ahora, en este momento, tu corazón, y ya estás consciente que Jesús murió por ti en la cruz, entonces esta es la oportunidad que Dios te está dando. Puede ser la oportunidad que Dios te está dando para reconocerlo públicamente. Porque también Jesús dice que aquellos que realmente son sus hijos o sus hermanos y los hijos de Dios son aquellos que públicamente reconocen que son cristianos. Jesús dijo que si tú eres avergonzado de mí, yo seré avergonzado de ti en el juicio final. Entonces, si Dios en este momento te ha llamado a la salvación y tú has respondido y quieres reconocer que Él murió por ti, entonces puedes alzar tu mano para animar a los demás de nosotros. Si estás un poco confundido aún de lo que yo he dicho, entonces puedes llegar a cualquier persona de nuestra iglesia, especialmente los ancianos, pero cualquier otro, y preguntarles qué tengo que hacer para ser un cristiano. Vamos a orar y decir: Padre Santo, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Y queremos, Señor, pedir que tú nos hagas buenos mayordomos de todo lo que tenemos. En especial, Señor, que podamos ser mayordomos de esta salvación que tú nos has dado. Porque tú has demostrado que nos compraste con un precio muy alto. Entonces, tenemos que tratar nuestra salvación con mucho cuidado. Y utilizándola para hacer bendición para muchos otros. Y pidiendo, Señor, esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, queremos pedir que Roberto pase adelante a Mezquita, al menos que haya otro Roberto aquí. Y nosotros este año queremos hacer un cambio que es diferente a los años pasados. Y en los años pasados nosotros no hemos tenido definido lo que es un miembro de la iglesia. Prácticamente cualquier persona que venía más que 3 domingos era un miembro. Pero veíamos las desventajas de eso. Había muchas desventajas y lo hemos enumerado en otras ocasiones. Y nosotros como la Roca Eterna queremos establecer una membresía formal. Y esa membresía formal trae compromiso de parte de la persona que se quiere volver en un miembro. Compromiso principalmente, comenzando con asistencia regular en la iglesia y también compromiso a ministrar en la iglesia o de alguna manera u la otra. Y también para dar financieramente a la iglesia según Dios lo coloca en tu corazón, y también para alimentarse espiritualmente, estar estudiando la palabra de Dios, especialmente tomando ventaja de los estudios que recibimos, que damos por la iglesia, para llegar a las vigilias de oración regularmente, porque eso es reconocer la importancia de la oración. Esos son algunos de los requerimientos para la membresía. Y Roberto ha dicho que él sí quiere ser un miembro. Otra estipulación es que tienes que haber estado aquí 6 meses antes de decidir si quieres ser un miembro. Y también lo ha hecho Roberto. Entonces nosotros tenemos aquí un certificado que voy a buscar. Y parte del reconocimiento de membresía es para hacer como tiempo un pacto con la iglesia que es público, semejante al matrimonio, con testigos para promover todavía más la seriedad de la membresía. Aquí atrás hay algo que Roberto va a firmar más luego y dice esto. Y esto está reflejando la sección en la Constitución de la Iglesia acerca de la membresía. Dice aquí, habiendo sido dirigido, como creo por el Espíritu Santo, a recibir al Señor Jesucristo y en la profesión de fe, y habiendo sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, yo ahora, en la presencia de Dios y de esta asamblea, solemnemente entro en el pacto uno con otros, como el cuerpo de Cristo, el cual pacto es un compromiso como promesa para esforzarme por alcanzarlo. Me comprometo, por lo tanto, con la ayuda del Espíritu Santo, a andar junto en amor cristiano, buscar el avance de su iglesia en conocimiento y santidad, promover su prosperidad espiritual y espiritualidad, sostener la declaración de fe, ordenanzas, disciplina y doctrinas, contribuir alegremente y regularmente con mis diezmos y ofrendas al sostén del ministerio, los gastos de la iglesia, ayuda a los necesitados y el esparcimiento del evangelio a todas partes. Me comprometo a mantener devocionales privadas, buscar la salvación de todos los que me rodean, caminar circunspectivamente en el mundo, ser justo en mis negocios, fiel a mis promesas, ejemplar en mi comportamiento, conservar mi testimonio personal limpio y santo y evitar todo aquello que pueda traer reproche a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Me comprometo a velar los unos por los otros en amor cristiano, recordar unos a otros en oración, ayudarnos unos a otros en enfermedades y desánimos y cultivar la simpatía cristiana en sentimiento y conversación. Ser lento en ofenderme, pero siempre listo a la reconciliación. Roberto, ¿eso es algo a que tú te puedes comprometer? Sí. Muy bien. Entonces, lo que vas a hacer es, puedes ir a esa mesa allí y firmarlo de atrás y luego enfrente con el certificado. Ahí está un lugar para los ancianos de la iglesia para firmar también. De esa manera tú recibes algunos derechos. Por ejemplo, recibes el derecho del cuidado espiritual. Y también, como hemos dicho, también tienes que ahora rendir cuentas. Si por cualquier razón no estás cumpliendo con las estipulaciones del pacto, los de la iglesia, incluyendo los ancianos, pueden llegar a ti y reclamar. Y dice, mira Roberto, tú firmaste aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Pero se espera que así no va a ser. De hecho, sabiendo del carácter de Roberto, el entusiasmo de Roberto y su deseo para ser membresía, se espera y no se crea que eso va a ser un problema. Entonces, Roberto, si quiere venir acá.